encontré condiciones contingentes para nuestro querer. No encontré condiciones contingentes para nuestro querer. Me quedaré todo el día acá mirándote. Me quedaré todo el día acá mirándote. No encontré nada.